esta carta desde el pagodón del río. Es tan manso como el huerto que florece en el estío. Zorzalera la mañana va cantando por las ramas, y la siesta llega en ancas de un destino de chicharras. Cuando venga mi paraje le pondré a sus mejillas tantos besos que he guardado esperando su venida. Una luna payesera brillará por el remanso y un cantar chamamecero le hablará de los lapachos. Qué distante de su pueblo mi paraje. Siesta de sandías andará por su regazo, mariposas de colores jugarán con sus ojazos, un panal de miel fresquita gustará su boca pura, y mi mano esperanzada jugará andaré juntando flores para el día en que usted venga. La laguna más pequeña lavará sus trenzas negras. Un sausal lleno de cantos de calandrias, de ruñeras, le darán la bienvenida. Pueblo, mi padre.